Todo listo desde las montañas de glitter. Esto es ¡Opa! Yo soy DJ Darcy y estaré transmitiendo todos los sábados a las 11 de la mañana. Mis unicornios galácticos y yo tenemos preparada una música exquisita. Recuerda, nuestra especialidad es la música coreana, pero cada programa es diferente. Nos escuchamos en ¡Opa! Annyeonghaseyo, Chonin, Barcieo, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de OPA. Aquí, desde las montañas de glitter, los saludamos con mucho gusto. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Estaremos hablando específicamente del drama de Vincenzo. Pero vamos a darle unos toquecitos especiales. Tengo un invitado que en un momento ya se estará presentando aquí con ustedes. Vayan pensando ustedes si tienen alguna serie o alguna película que tenga que ver con la mafia o con gangsters que les guste mucho, porque vamos a estar platicando de ese tema. Por acá todo bien, nosotros estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, que es donde se encuentran las montañas de glitter. Como siempre, vamos a empezar con una rolita para arrancar motores y que se vayan conectando más personas. Y todo el playlist del día de hoy está pensado en este tema de mafia. Así que, pues vamos a empezar en una emisión más de OPA. Como siempre, lo mejor de la música, principalmente coreana, por Radio Toki. Top. con esta musiquita vamos a empezar nuestro programa. Ahora va a ser un poquito diferente porque la música que voy a tener de fondo va a ser el soundtrack de la serie de Vincenzo. Que como dirían por ahí, y quien sepa de este meme, por favor dígamelo, hasta el mismo José Luis la podía haber escrito. Y estoy hablando de Hans Zimmer. Porque Hans Zimmer tiene un chiste por ahí en las redes donde dicen que no se llama Hans Zimmer, que se llama José Luis. Y voy a darle la bienvenida a mi invitado del día de hoy, un mega super invitado. Tenemos a Cristian Martínez, que es mi sensei, y así lo conocemos como el sensei. ¿Y por qué sensei? Pues porque él me ha enseñado muchas cosas de la vida, pero también de Magic. Él me enseñó a jugar Magic y me llevó al mundo de Dungeons and Dragons. Y no de, bueno, de juego de rol, ¿no? Más bien. Y no de a gratis es que esté aquí, porque realmente el analizar este tipo de personajes tiene mucho que ver con la creación de personajes que hacemos en rol. Entonces, démosle la bienvenida al sensei Cristian. Hola, hola. Ahora que dijiste un gran invitado, pensé que me había equivocado de día. Pero no, un gustazo. Padawan, un gusto. Normalmente no salgo mucho a la calle, pero por esto había que venir. Y está interesante el tema, ¿no? Y tengo mis opiniones al respecto. Se va a poner muy bueno. Oh, sí. Esto se va a poner, ahora sí que esto se va a descontrolar. Pues miren, vamos a empezar, yo creo que a darles un poquito de contexto de la serie de Vincenzo, que ha sido un gran éxito para la producción y para Netflix, porque Netflix está poniendo muchísimo contenido de dramas coreanos. Y bueno, cuando Vincenzo salió, en su momento tenía este formato de que cada fin de semana estrenaban dos capítulos. No era que ya llegaras y ya encontrabas los 20 capítulos, porque además, a diferencia de otros dramas que normalmente duran 16 capítulos, este duró 20. Y no nada más eso, cada capítulo duraba entre una hora y cuarto, una hora y 20, una hora 30 minutos. O sea, casi veías una película en cada capítulo. Sí me tardé un rato en verla. Se trata de un italiano-coreano que es el consigliere de la mafia italiana. Obviamente guapísimo el tipo, con toda la personalidad del mundo. A mí me parece que la producción está muy bien hecha, la música es una belleza. Hay muchas cosas que me gustaron en el guión, hay cosas que yo sí quitaría, por ejemplo la duración, a mí se me hizo un poco exagerada. Tiene tintes de comedia al principio, por ejemplo mi opa y yo que la vimos toda juntos, pues Mitch sí se imaginaba como que íbamos a ver Los Sopranos o algo, pero siendo un drama, por supuesto que le bajaron un poquito a eso al principio y tenía tintes de comedia, ¿no? No vimos a un Vincenzo agresivo que mataba a todo mundo, ¿no? Y bueno, la serie comienza que se muere el papá de Vincenzo y decide vengarse de un güey que no quiso cerrar un trato con su papá, ¿no? Y le quema todo el viñedo, ¿no? Es una escena muy impresionante donde con un dron le echa gasolina a todo el viñedo. Y Vincenzo tiene varias, no sé cómo decirlos, Chris, que son como señuelos, como mañitas. Todos los personajes tienen como ciertas mañitas, pero Vincenzo tiene su encendedor dorado y todo el tiempo trae el encendedor como cuando está pensando o va a hacer algo. Es como su... Ya escuchas el encendedor que lo está prendiendo y dices, ya vale, ¿no? Entonces trae el encendedor, camina, prende todo el viñedo y su hermano, digamos, pues, Paulo, ¿no? Que le dice que por qué hace eso, ¿no? Que porque eso no le hubiera gustado a papá y tienen una discusión. Paulo lo manda a matar, no le sale. Vincenzo decide explotarle su coche y le dice, si te metes conmigo o me buscas, a la otra te mato. Y decide irse a Corea, pero no se va a Corea de a gratis. Lo que pasa es que en un edificio hay una bóveda de un mafioso chino, que casi nadie sabe de su existencia, donde está lleno de oro. Pero resulta que este edificio pues no está tan fácil que él pueda sacar el oro. Y ahí empieza la trama de Vincenzo. Ok, de entrada, como tú decías, la serie no es... Bueno, el formato es un drama. O sea, yo estoy entendiendo que es la idea de lo que sería una teleserie, medio telenovela. Es digamos, como la idea general. Primero voy a empezar poniendo mis prejuicios sobre la mesa para que los podamos hacer a un lado y ser objetivos. A mí todas las series de narcos, mafiosos, delincuentes, me dan un poquito de flojera. Sobre todo porque ya está muy choteado, ¿no? Ajá. Digo, tal vez con Los Sopranos y cosas así empezó la moda, pero hoy día lo ves en todos lados. Entonces, por ahí yo tengo un tema. El otro tema que tengo es que yo soy muy pro héroes. A mí me gusta las historias heroicas. Me gusta cuando juego rol, cuando veo una película, vamos. Entonces, me es difícil digerir una serie que no se trata propiamente de un héroe. Uh-huh. Ahora, la serie no tiene que serlo. Eso es lo padre. Y también hay que dejarse llevar por la idea de que es un drama. Sí. Porque si lo quieres analizar como documental, cine de... No. Estamos viendo un drama y hay que ponernos esos lentes. Uh-huh. Para saber que hay cosas que no van a hacer mucho sentido. Hay cosas que vas a decir... Oh, uh-huh. Como que estiraron demasiado algo, ¿no? Pero yo lo veo mucho, por ejemplo, en el cine de superhéroes o los cómics, que son mi pasión. Tienes que entender que hay ciertas reglas que aplican para eso, ¿no? Uh-huh. El cómic tiene que ser campy, tiene que ser un poco ridículo a veces, porque en la realidad las cosas no son así. Uh-huh. En la realidad Batman sería un millonario que en la noche sale a golpear pobres, básicamente, ¿no? Pero le tenemos que dar ese tratamiento especial porque es superhéroe. Entonces acá vemos un drama acerca del crimen organizado y hay que empezar por ahí. Entonces, poniendo eso de lado para ser lo más objetivo posible, tengo entendido que el director no quería hacer una serie de mafia. No era su intención, digamos, no es el centro. Ni tampoco el centro es hablar de un héroe. La idea es la justicia. Venga de donde venga. Sí, exacto. Y acá el que se encarga de dispensar esa justicia, pues resulta que es un criminal igual o peor que los que están ahí, ¿no? Que sabe jugar el juego y les demuestra que es tan bueno o mejor que ellos jugando ese juego, ¿no? Y ya platicaremos después, cuando hagamos el análisis rolero del personaje, que es perfectamente lógico que abandonara Italia, que dejara su familia criminal y que dijera: yo no quiero nada que ver con esto. Porque la mafia tiene ciertas reglas. Uh-huh. El estar dentro de la mafia quiere decir que hay ciertos contratos no escritos que se tienen que cuidar. Uh-huh. Hay formas. Y para él las formas son sugerencias, como lo ves dentro de la serie. Pero eso ya lo iremos platicando más. Sí, o sea, la verdad es que tenemos 2 horas para hablar de esto y yo creo que hasta 3 horas nos podríamos aventar porque muchísimo. Porque además la serie es muy larga. Uh-huh. Hay muchas cosas que analizar. ¿Qué pasan? ¿Qué pasan? Queremos, tal vez hagamos una segunda parte. veremos cómo avanza, y si no nos da tiempo, lo pasamos para el siguiente. Perfecto. Vámonos al primer bloque musical, para dejarlos aquí entraditos de este programa. Y el primer bloque que quiero mostrarles son puras canciones que se llaman Villain, o sea, villano o villana. Toda la musiquita la estuvimos curando de esa forma, seleccionando de esa forma, y espero que la disfruten. Este es el especial de Opa, hablando de Vincenzo, de mafia, de gangsters, de villanos con tintes de héroes. Vamos a este primer bloque, aquí en Opa, por Radio Toki. Wish trouble, 난 언제나 문제. 날 봐, 이제 와 발뺌 문제. 새로운 방법 찾은 걸 축하해. 눈앞에 있는 graduate. 그쳐있는 나 계속 건드릴 거야. 깨고 나 fresh air, 막아 쓸 수 있게 말아. 날 대신 소조시켜 사인하듯 말아. 겁내지는 말아. 더 괴롭히고 싶단 말아. 너와 함께 가면 stop 내 자격을 넌 알잖아. So I'm not gonna stop. You should leave me now. I'll figure out. 알려줘 내 몸짓과 춤을 보고 널 따라오면 I wanna join. If you wanna find me. If you want it, you can have it. If you want it, you can have it. If you want it, you can have it. Gotta get you nothing. Get you, get you, get you, get you, get you, get you nothing. If you want it, you can have it. If you want it, you can have it. If you want it, you can have it. Gotta get you nothing. Get you, get you, get you, get you, get you, get you nothing. Warm만 보죠 보내 이제 firework. 그리고 불보다 뜨겁게 달리자. 널 괴롭히는 걸 부숴버리고 저 하늘 향해 멋있게 손가락을 날리자. 넌 예술작품 그 움직임은 artwork. 네가 거품 대로 내게 새겨줘. 난 널 입고 윗밤을 거니던 이 숨은 아픔 죽이라. Cause I'm a villain, huh? 너와 I'm not gonna stop. 내 자격을 넌 알잖아. So I'm not gonna stop. You should leave me now. I'll figure out. 알려줘 내 몸짓과 춤을 보고 널 따라오면 I wanna join. If you wanna find me. If you want it, you can have it. If you want it, you can have it. If you want it, you can have it. Gotta get you nothing. Get you, get you, get you, get you, get you, get you nothing. If you want it, you can have it. If you want it, you can have it. If you want it, you can have it. Gotta get you nothing. Get you, get you, get you, get you, get you, get you nothing. If you don't want me. If you don't want me. If you don't want me. If you don't want me. I can fix you, but I won't. 넌 나의 muse. 느껴봐 나의 속도. 힘들면 말에 맞춰줄게 custom. 새롭게 만들어 그건 버려 이건 no thing. Call me insane. 엉망이야 네 모습. You know I didn't mean to. 나들 답이 없는 truth. 약함을 지내지 마. 보이는 게 있다가 아니야. 그렇다고 이건 아니야. 한 번 더 생각해볼래. Mama get loud, she's so in big sound. 이 밤이 우리를 놓지 못하게. Blame it all on me. 불타게 하고 나니까 눈치 보며. bad bitch. Sorry, not sorry. 누가 뭐래도 I'm not guilty. Yeah, I'm a bad bitch. Sorry, not sorry. 착한 모양쌤 부셔. Call me a villain, so I, whatever. 선택해 두 종의 답. Gotta pick me or not. 답이 여기 있잖아. 건들지 마. Don't wanna talk. I'm gonna climb the pyramid. They gon' be asking just how I did. One way ticket. That is no way. Gotta make a choice. Baby, pain and gain. You want me. 나쁜 aspect. 포기 없어. 못 닿기 이유는 없어. 감정을 불어해줘. 넌 타고난 걸. Call me a villain. So I'm a bad bitch, yeah, I'm a bad bitch. Sorry, not sorry. 누가 뭐래도 I'm not guilty. Yeah, I'm a bad bitch. Sorry, not sorry. 착한 모양쌤 부셔. Call me a villain, so sad to say I never felt so alive. 잘못된 건 아직 true or lie. Maybe I was born to be bad. Put a price all up on your head. Do just what I said. I'm straight up. feel you full of dread till you go. Estamos ya de regreso después de este primer bloque musical. Todo el fondo que vamos a estar escuchando hoy en OPA es del soundtrack de Vincenzo, que a mí me pareció una belleza. Sí, seguimos hablando de Vincenzo. Un saludo a Fubuchan. Vamos a estar hablando de esto durante todo el programa, de un análisis muy interesante, porque no nada más es contarles de qué va la serie y todo, sino justo mi invitado estrella del día de hoy, Cristian, mi sensei Martínez. Vamos a estar hablando una perspectiva desde el personaje, de la creación del personaje, de lo que mueve al personaje y del por qué actúa de cierta forma. Y nosotros estamos ahorita justo en el inicio, que me faltó comentar que, por cierto, Vincenzo es adoptado, ¿no? Él, su madre lo dio en adopción porque su madre la diagnosticaron con cáncer de pulmón, y ella dijo, no, pues no va a tener una buena vida conmigo, mejor lo doy en adopción, yo ya me voy a morir, que total no se muere, pero eso hablaremos más adelante. Y entonces pues lo adopta una familia, la familia la matan, y entonces pues lo arropa la mafia italiana. Seguimos aquí hablando de Vincenzo y aquí está nuestro invitado. Sí, claro. Bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? Por ahí había un comentario acerca de lo que implicaba ahora tratar de entender que el villano también tiene cosas que decir en una historia, ¿no? Lo mencionaba Bocalo Guerra. Exactamente. Yo ahí recomiendo muchísimo, primero que nada, hay una conferencia en YouTube, la pueden buscar, que hizo mi máster, déjame te digo, sí, que tu maestro tiene un maestro. Claro, siempre. Que, ¿sí? El que te puede llevar a encontrar el séptimo sentido. Y se llama el superhéroe antisistema, y es toda una idea histórica y una conversación acerca de cómo se origina la idea del héroe, cómo ha mutado esa idea a través del tiempo y cómo precisamente pues uno es héroe y villano básicamente dependiendo del lado que te tocó estar de la espada, ¿no? Si fuiste el enemigo ultimado, pues tú eras el malo. Si tú estabas del lado del conquistador o del vencedor, entonces, pues, es tu héroe. Entonces, no les doy más. En ese video, vamos a dejar eso de lado, la recomendación. Ahí lo explican mucho mejor de lo que yo lo podía explicar. Pero en este caso vamos a hablar un poquito más de él como protagonista. No como héroe, no como villano, como protagonista de una historia. Vamos, el show se llama Vincenzo, ¿no? Sí. O sea, vamos a ir en esa dirección. Ahora, ¿qué es lo primero que yo entendí de Vincenzo? Lo estaba también mencionando al principio. A él no le gusta jugar bajo las reglas. No le molesta usarlas, puede hacerlo, pero no es un mafioso en el sentido de que no tiene una conexión familiar. A final de cuentas era un outsider de la casa, y cuando se muere su padre, la cabeza de la familia Cassano, él ya no tiene vínculos con ellos. Y te digo, y esa parte de las formas, de las reglas implícitas, del no te metas con esto, no rompas acá, él no lo entiende, pero no le gusta. A él le gusta poder bandear entre destruir y negociar. No es alguien que sea bueno para trabajar en un sindicato criminal. Entonces, perfectamente obvio que agarre sus cosas y diga, me voy a otro lado. ¿Dónde más? ¿Dónde otra? ¿Qué otro lugar tengo raíces en Corea del Sur? Pues vamos a dar un rol. Uh-huh. Obviamente, como dices tú, nada de lo que él hace es al azar. Uh-huh. Ni es por despecho, ni está huyendo. Él va con un plan de decir, ok, ya me acordé que tengo mi caja chica en un edificio en Seúl, me parece que están ahí. Sí. Entonces, pues vamos a sacar algo de efectivo, ¿no? Sí, una caja chica de billones y billones y billones y billones de dinero. Porque justo como les decía, es una bóveda llena de oro y de algo más. Ah, claro. Y de algo más. Más adelante lo vamos a platicar, pero aquí hay varios comentarios interesantes que justo lo decías tú. Dice, odia a los villanos de Vincenzo junto con mi mamá. A ella le cayeron mal también. Y Vocaloid dice, o sea que odias a los villanos del villano. Esta perspectiva es muy interesante porque realmente, como dice Chris, es el protagonista Vincenzo. Y varias veces en la serie, el conflicto, entre comillas, que tiene Vincenzo es que los villanos, entre comillas, le dicen, tú eres igual que nosotros, tú eres la misma basura que nosotros. Y casi casi, pues de basuras hay clases, ¿no? Hasta la basura se separa. Hasta la basura se separa. Y Vincenzo, ese es su culminación al final, ¿no? Yo limpio la basura. Es su justificante. Es su justificante, ¿no? Y bueno, ya nos estaríamos adelantando al final, pero es muy interesante que amemos este tipo de buenos malos, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que obviamente, como dices, es un contexto de un drama coreano, es una novela, es para pasártela bien, es para que te rías, porque tiene momentos de comedia. Es muy interesante los personajes secundarios, porque aquí el protagonista es Vincenzo, pero su coprotagonista es la abogada, la hija del abogado, que ahorita vamos a hablar de ella. Pero los personajes secundarios, y eso lo hacen mucho en los dramas, están muy bien hechos y tienen un porqué. Casi no hay de relleno. Hay algunos dramas que sí ponen personajes secundarios de relleno. Pero aquí cada uno tenía un porqué. Y a mí me parece que el poner a tanta gente, porque ya vamos a decir qué sucede después con todos los inquilinos del edificio. Vamos a spoilerear, ¿verdad? Vamos a spoilear. Muchísimo. Sí, digo, ahí o sea, el disclaimer, les vamos a avisar desde ahorita que va a haber spoilers aquí, ¿no? Pero bueno, el punto es que Vincenzo ya regresa a Corea y su objetivo es es ir a sacar un poquito de su caja chica, ir por el oro, ¿no? Y ya sabe dónde está, tiene una alianza con un güey que estuvo involucrado en todo el diseño de la bóveda y que demás. Que es el dueño del edificio. Que es el dueño del edificio. Entre los dos ayudaron a este tycoon chino mover todo su dinero ahí, ¿no? Y bueno, pues Vincenzo llega así como que es el abogado del dueño del edificio y hay un problema. Y el problema es una gran empresa tipo Carlos Slim, ¿no? Que es dueño de todo. Es una combinación entre Grupo Carso y Umbrella Corporation de Resident Evil. O sea, sí, más malvado no puede ser el antagonista, ¿no? Claro, el antagonista que me pareció muy, muy acertado al principio, ¿no? Bueno, quiere sacar a los inquilinos, todo el mundo lo odia, pero además está sacando productos de farma que hacen daño. Y entonces hay varias demandas contra Babel porque la gente se está muriendo o está teniendo enfermedades de cáncer por el tipo de químicos que están tratando y no están llevando pues estos protocolos de seguridad. Y un abogado que vive en el edificio está luchando contra Babel y contra su hija, porque su hija trabaja en el buffet que representa A Babel, sí, es el brazo de gorila legal de Babel, que si alguien ha visto dramas con farmacéuticas y cosas así, tienen 20 abogados trabajando para ellos, silenciando escándalos, difamando acusadores. Son abogados, no sé si entienden el concepto de ilícito. Ahí también hay que hacer un punto, y eso es lo padre de meter la idea de que Vincenzo era abogado y que a final de cuentas los ataques de Babel vienen desde su bufet legal. Un amigo doctor en leyes alguna vez me dijo: hay dos cosas a aprender de la parte legal del derecho. Lo legal y lo justo no son lo mismo. Y la otra es una cita que, perdón, no me acuerdo de quién fue, pero dice: la justicia es la venganza de los fuertes y la venganza es la justicia de los débiles. Entonces, ahí vemos cómo juegan esas dos cosas, ¿no? Ahora, vemos ahí dos figuras precisamente que no pueden faltar en un drama, una historia. Sí tenemos un héroe, y es el abogado, el padre de la abogada corrupta, y el que vive en el edificio y defiende a la gente común, a los inquilinos que quieren sacar... desalojar al más puro estilo derechista de un edificio porque son una plaga casi. Uh-huh. Entonces ahí tenemos la figura del héroe, que en este drama pues no le puedes augurar un gran futuro porque él no es el protagonista. Y tienes además a la hija, que tiene un arco de conversión de ser el antagonista de su padre, o sea, el villano ahí sí con nombre y apellido, a hacer el arco de transformación, a convertirse en el héroe que su padre ya no pudo seguir siendo. Uh-huh. Pero la historia no trata de ellos. La historia es de alguien que, por consecuencia de su propia agenda, va a acabar haciendo justicia. Uh-huh. O venganza, ya lo que decíamos, ¿no? Venganza si eres débil, justicia si eres fuerte. Uh-huh. Sí, es bien interesante analizar justicia o venganza, ¿no? Vamos a dejarlos aquí picaditos con este tema, porque Vincenzo se empieza a involucrar con los inquilinos, se empieza a involucrar con el padre de Wong Jong, así le voy a poner, Chong Jong se llama, Cha Jong se llama el nombre de la coprotagonista, para apoyar a su padre en el juicio y pues que puedan ir contra Babel, porque a él le conviene ir contra Babel para que se salgan, para que los inquilinos pues estén ahí, que no estén ahí ronroneando su oro, ¿no? De hecho, muy al principio de la serie, unos matones de Babel llegan a intentar sacar a los inquilinos, pero Vincenzo está ahí y obviamente se les pone al brinco, funky. Y uh-huh. Pues no hay manera. O sea, ahí tienen a su Doberman cuidándolos. Que ahí entra mi primer punto con respecto a por qué él no cuadra en la mafia. Él sabe que hay una vía legal para resolver esto, pero su primera respuesta es violenta. El primer encuentro les pone una arrastrada, los saca con la cola entre las patas. Y ahí entiendes que hay algo de él que tú ya habías mencionado al principio. ¿Por qué quema el campo? ¿Por qué se mete con sus macetas, ¿no? Como dice el comercial. Porque para él ambos caminos son viables. Va a tomar el que lo lleve más fácil a donde tiene que ir. Es increíblemente pragmático. él, donde pueda negociar, va a negociar, donde pueda romper, va a romper. Y esa no es la manera en la que la mafia funciona. Muy bien, pues vamos a ir al siguiente bloque musical. Solo un dato curioso, que es más adelante. Al principio los inquilinos piensan que es el abogado del dueño, no saben que él es el consigliere de la mafia. Por acá nos están comentando que es el col salada. Los coreanos no pueden decir consigliere, les cuesta trabajo, entonces le dicen col salada. Bueno, vámonos al siguiente bloquecito. A ver qué traigo por acá. Ya escuchamos las canciones de Villain. Vamos a escuchar esta de acá. Ah, mira, aquí tengo otra que se llama Villain, que creo que es mi última de Villain. Y después nos vamos a escuchar otras ad hoc al tema. Esto es OPA, estamos en Radio Doki platicando de la serie Vincenzo, lo mejor de lo mejor, por Radio Doki. We all pretend to be the heroes on the good side. Baby, 보였겠지 하지만 나에겐 다 계획이 있다고 go 그만 머뭇머뭇대 슬슬 작전 개시 너를 뺏어 뺏어 뺏어 like a K-pop movie ready 할 수 없는 poker face 점령해 네 맘속 place hurry up baby catch me if you can baby 끌려 이끌려 끌리겠지 넌 결국엔 내 거야 내 거야 내게 되겠지 넌 이제 finally finally 갈 시간이야 벌써 어느새 또 반이 되었습니다 I'm the mafia Hey. seguimos disfrutando del soundtrack de Vincenzo. En lo que seguimos platicando de este drama y la carnita de los personajes. Bueno, lo que sucede es que pues el papá de Chayong ya está metiéndoles presión y tenemos que hablar sobre los villanos de este drama. No, tenemos a la fiscal, ¿no? Una señora que le encanta bailar zumba y que verdaderamente yo la pude odiar. Me caía mal. Es diabólica. Es mala. Mala como la carne de pescuezo. Así. Y la contrata el director del buffet de Wuduan, no me acuerdo cómo se llama el buffet, porque pues ya sabe que ella obtiene lo que quiere. ¿De qué forma? Mejor se hace de la vista gorda. Y obviamente a Chayong le cae gorda porque pues ella quería su puesto. Pero bueno, pues ahí tienen que estar lidiando con ella. Y la fiscal dice, pues tenemos que eliminar nuestro problema. Y le agarra y le habla a sus bolas de cristal, que así les dice a sus matones. Y manda a matar al papá de Chayong. Obviamente lo hace de una manera maquillada, como que es un accidente. Saben perfectamente en dónde están. Y coincide que Vincenzo está parrandeando con el papá de Chayong. Están tomando ahí, están teniendo una conversación porque finalmente lograron un vínculo ellos, ¿no? Ya platican y todo, ¿no? Pues son como medio amigos, ¿no? Pero el papá de Vincenzo se siente cómodo platicando. Digo, el papá de Chayong se siente muy cómodo, pues ya como compartiendo cosas. Y en una escena donde él le dice que espera que su hija pueda hacer lo que siempre él ha querido y ahí todos lloramos con ese diálogo, llega un maldito camión, se mete dentro de la del bar, la cafetería, y salen volando. Vincenzo sale malherido y el papá de Chayong muere. Obviamente, bueno, hay un momento ella va a buscarlo porque como que quiere hablar con él sobre una situación, pero es demasiado tarde. Sí logra ver de reojo Chayong al asesino y sabe algo que me gusta, que es que por ejemplo en los programas gringos o en las películas gringas, siempre como que es hasta casi hasta el final de ¡ah, tú fuiste el que hizo esto! Aquí no, aquí ya saben quién hizo qué, rapidito, ¿no? Entonces, bueno, muere el papá de Chayong, Vincenzo está malherido, Chayong lo lleva a un lugar privado para que se recupere y obviamente Vincenzo está molesto. No tan molesto como pensaríamos, pero está molesto. Y entonces ahí empezamos a ver a los villanos, que es la fiscal y el presidente de Babel, ¿no? Que pues, es un chavillo ahí, ¿no? Que, pues, X. Y Chayong tiene un becario bastante castroso y, perdón por la expresión, mamalón, ¿no? Que llega hablando inglés todo el tiempo porque acaba de regresar de Estados Unidos, entonces todo el tiempo está hablando en inglés y como que quiere conquistar a Chayong, Chayong no le hace caso. La invita a salir, ¿no? La invita a salir, pero ella lo batea 4 o 5 mil veces. Lo abre como pistache. ¿Eh? Lo abre como pistache. Sí, lo abre como pistache y bueno, pues ahí empieza el tema, ¿no? De los villanos. A ver, analizando primero que nada por qué Hong y Vincenzo se acercan tanto. Porque a final de cuentas, del lado de Vincenzo y del lado de Hong tienen el mismo objetivo. No quieren que Babel se adueñe del edificio, cada quien por sus razones. Uno porque defiende a los inquilinos y defiende su casa, que me parece que si existe un motivo más noble para pelear, no creo que a alguien se le pueda, ¿no? O sea, defender a los que tienes al lado y tu hogar es lo más heroico que existe. Del otro lado, Vincenzo, pues que necesita esos escudos humanos. porque mientras estén en el edificio no lo pueden tirar y Babel no va a descubrir el oro que él quiere sacar. Los villanos son, volvemos a lo mismo, no hay que meternos en la idea del drama, son villanos de libro de texto, son malvados, se matan entre ellos, se traicionan entre ellos, pero además están pensando en vender narcóticos en vez de tratamientos para las enfermedades, para hacer a la gente adicta, o sea, sí, un tanto, uso el término, ¿no? Campi, así, casi ridículos los planes, pero por lo malvados que son, ¿no? O sea, esto sí, le roban los dulces a los niños y se roban la ropa de las tiendas y si les das oportunidad, que es parte de la comedia que quiere armar el director, pero también la idea es bien clara. Quieres, o más bien la intención es que los odies. Claro. No hay medias tintas. Hay que odiarlos porque reflejan las mismas injusticias que ves en la vida real. Cuando ves que alguien defraudó una empresa por $1,000,000,000 y tiene, lo más que va a llegar es arresto domiciliario en una de sus 6 mansiones en el Ajá. Caribe. O digo, ejemplos hay miles, ¿no? Empresarios que se van con la lana de la gente, Ajá. casas de ahorro que un día están y cuando la gente los busca el día siguiente ya no están. Y que a pesar de que algo que comentas, o sea, a pesar de que de alguna manera Vincenzo al principio y su equipo lo están haciendo como de la manera legal, ¿no? Entre comillas, siempre logran zafarse porque tienen comprado al juez, tienen comprado a medio mundo y es real. Y esa es la realidad, ese es el punto y eso es lo que indigna. En la vida real, ¿no? Decíamos, por poner un ejemplo claro, vamos a ponerle nombres. Esto no es de la serie, esto es real. Cuando, por ejemplo, a HSBC en México se le descubrió que lavaba dinero del narcotráfico, se le multó. ¿Y ya? Ya. ¿Qué más puedes hacer contra un banco que gobierna un porcentaje enorme del capital que se mueve a nivel mundial? Y lo que le hayan cobrado de multa fue, sí, como el señor Burns, ¿no? Y me llevo la estatua de la justicia también, ¿no? Y el juez así golpeando el vendido. ¿Sí? Y en ese punto, que es lo que tú expresas, ahí lo que dices es, pues habría aunque sea irles a rayar el coche, ¿no? Quemarles la casa, mentarles la mamá, aunque sea, ¿no? Porque te das cuenta de lo... ¿cómo se dice esta parte? Cuando no puedes hacer nada, cuando eres... La impotencia. La impotencia de un lado, la impunidad del otro. Y ahí es donde volvemos a entrar al juego de, si no puedo tener justicia, voy a tener venganza. Uh-huh. Y por eso el contraste es tan grande con Vincenzo, porque Vincenzo dices, si este cuate que es tan monstruoso, mejor, con mejor relaciones públicas que los malos, si este es capaz de ponerlos de rodillas, venga, le voy, este es mi gallo, pero no porque él sea mejor, sino porque él es nada más uno. Y lo veníamos platicando, ¿no? Si él no hubiera tenido que enfrentarse a Babel por el edificio, ni siquiera hubieran cruzado camino, él no hubiera hecho nada en contra de ellos. Y la otra es, en la historia de Vincenzo en Italia, que no conocemos a detalle, donde él era un abogado en un bufete de la mafia, ¿cuántas veces No hizo lo mismo que Babel está haciendo. O sea, ese es el estándar de cómo te mueves. Con influencias que lo demuestra en la serie. Uh-huh. Él mismo también extorsiona, coerciona, chantajea, soborna. El juego se lo sabe. Y no te lo sabes viéndolo. La maestría con la que lo maneja, lo que te dice es, él también mató, matar héroes, como el abogado Hong, él también compró jueces, él también coercionó testigos, él también manipuló los medios. Estamos hablando de un igual a igual, pero ahorita dices, dale, tienes mi voto a favor con tal de que te friegues a estos que te están fregando. Ajá. Porque están bloqueando tu plan. Ajá. Que ya metieran después otros intereses es otra cosa, pero realmente por ahí va. Y creo que también algo muy interesante que nos plantean por ahí, un personaje que pareciera que está del lado de los buenos, todos doblan las manitas porque todos tienen un precio. Ya estamos a la mitad del programa de volada y vamos a irnos con el primer bloque que tú seleccionaste. Si quieres, platícales un poquito. Ah, bueno, ya que estamos hablando un poquito de una versión diferente de un drama de crimen, dije, vamos a agarrar dos canciones que sean una versión diferente. Una es una versión de Gangster's Paradise, pero en versión metal. Y la otra sería también del mismo hombre, Leo Morachioli, un músico noruego, Chandelier de Sia, pero también en versión metal. Y por ahí hay otra, estoy buscando... Ah, claro. I just in your arms. Claro, esa también, un cover. Soy fan de los covers, pero esta ya cambia. Esta es una banda europea que se llama The Lost Fingers, con una versión nueva para una rola ochentera, que con tanto muerto en la serie, dije, creo que I just died in your arms tonight le quedaba perfecto. Además de que queda con todos los que se murieron, Chayung se derritió por Vincenzo. Exacto. Y todas las que lo vimos. Ah. Todo mundo se murió por Vincenzo de una manera figurativa o literal. Pues vamos con este primer bloque hecho y seleccionado por nuestro invitado. Estamos hablando de Vincenzo aquí en OPA por Radio Doki. Yeah, I'm a gangster. From East Side, Norway. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been passing and laughing for so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a mind that didn't deserve it. Me being treated like a bum, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate to trip, but I gotta go. As I cook, I see myself in the midst of smoke. Cool. I'm the kind of G that it'll always wanna be. I got my knees in the night saying pray. In the street light, been spending most their lives living in the gangster's paradise. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. They got the situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the strip. So I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tan in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster, set tripping back. Grab my homies, is down, so gonna rise my anger. Ooh, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life to a die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 20? For the way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind? Spending most time minute, hour after hour, everybody's running, but I barely look what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I've got to learn, but nobody's here to teach me. If they can understand it, how can they reach me? I guess they can, I guess they won't, I guess they're fun. That's why I know my life is out of luck, fool. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Tell me why. Doesn't make sense. I'm gonna fly like a I'm a name on the list. I've tried to be discreet, but then I'll blow it again. Oh, I'm lost and found. It's my final mistake. He's living by proxy. No giving, all take. 'Cause I've been thrilled to fantasy one too many times. Now it's over, the moment is gone. I found my hands, knocked my head. I know I was wrong. Estamos de regreso con este especial de Vincenzo. Estamos escuchando el soundtrack de Vincenzo. De verdad, a mí me gustó muchísimo. Y viene una parte muy especial. O sea, como que vamos a darle un toquecito más a este como análisis que estamos haciendo desde otra perspectiva. Y por eso Chris está, además de que, bueno, podemos hablar de lo que sea, todo, así que aquí nos pueden dar todo el día platicando, pero justo yo invité a Chris a este programa por todo lo que conlleva el desarrollo de un personaje, y el rol nos da eso, y ahorita nos va a explicar Chris qué onda. Vale. Bueno, primero hay que empezar, digo, quien no se dé cuenta, estamos a punto de geekear cañón. Y vamos a hablar un poquito. Geekear es lo nuestro. Geekear es mi pasión. Y vamos a hablar de los RPGs, juegos de rol, hay muchos, pero particularmente del papá de todos, Dungeons and Dragons, ¿no? Calabozos y Dragones. Bueno, no nos vamos a meter mucho a detalle, también lo que decimos, hay mucho material para hablar de eso en particular, pero queremos hacer el lazo con... para resolver la duda de por qué Vincenzo, siendo un villano, siendo no heroico, siendo la misma calaña que los villanos que odias de la serie, ¿por qué es tan entrañable? Y bueno, hablando un poquito de Dungeons and Dragons, hay muchas maneras de manejarlo. Actualmente con Barcy y con otros amigos estamos llevando una campaña en un setting muy bonito, Ravnica. Pero bueno, de lo que vamos a hablar es que cuando empiezas a jugar, tú creas tu personaje. Y ese personaje, entre todo lo que tiene que escoger, su raza, su edad, su historia, tienes que escoger un alineamiento. Y ese alineamiento lo definen dos pilares. El primer pilar es tu opinión de la legalidad y de la institucionalidad. Puede ser lo que le llaman lawful, que es como súper legal, pro instituciones. Puede ser neutral, donde pues sí están bien, pero como no para recomendarlas. Y caótico, que básicamente antagonizas el orden, las instituciones y la ley. Del otro lado, lo que tienes que escoger es tu moralidad, tus valores, cómo entiendes la vida y tu relación con los demás, no con las instituciones. Es tu ética propia. Y ahí tienes good, bueno, quiere decir que actúas en pro del bien común, del bien de los demás. Neutral, donde dices, pues sí me agradan los demás, pero tampoco para tomar una bala por alguien, ¿no? Y el último es evil, que es malvado, que básicamente ves por ti y valoras la crueldad. Entonces, normalmente en las primeras ediciones del juego queríamos jugar héroes. Entonces las reglas te decían que básicamente tenías que trabajar con good. Podías escoger de lo demás, pero siempre pues, eras el héroe. Ya en ediciones posteriores y en settings posteriores dijeron, pues más bien ya sé lo que quiera hacer, ¿no? La idea de jugar rol es tener esa versatilidad. Por eso si te acuerdas, en todo el party, el equipo que tienes en Ravnica, solamente hay uno que es good. Todos los demás son unas fichitas, el más tullido es trapecista. Y bueno, en ese sentido habría que entonces empezar a catalogar a Vincenzo. La pregunta sería, Barcy, ¿tú qué crees que es? ¿Qué es Vincenzo? Yo creo que él... Recuerda, tenemos de un lado legal, neutral, caótico. Caótico. Yo creo que él es evil. Ah, pero esa otra columna. Y está complicado. No creo que sea caótico. Yo creo que es neutral. O sea, o neutral malvado. Neutral malvado. Justo. ¡Eh! Y ahí viene el análisis que había hecho yo al principio, y mi conclusión también fue ese neutral evil. Ojo, nada más como dato para ti, en la campaña tenemos dos neutrales malvados. ¿Es este César? Ajá, es el nigromante. Ajá. Y el asesino vampiro. Ajá. Son neutral malvados. Sí. Pero bueno, ¿qué te hacen neutral malvado? Neutral quiere decir que eres flexible. Donde tengas que aplicar violencia y crueldad, adelante. Donde quieras aplicar la ley, adelante. Por eso te decía que él dentro de la mafia no cuadra tanto, porque la mafia es muy de leyes. No ser buenos, no ser correctos, pero hay formas. Uh-huh. Y Vincenzo, como te lo demuestra desde el principio de la serie, dice, ¿y por qué demonios no lo voy a quemar su campo? A pesar de que... No es el momento. No es el momento, ni son las formas, esto se arregla de otra manera. Al demonio, yo le quemo su campo. Viñedo. Y me arreglo después. ¿Por qué? Porque quiero causar y aplicar la mayor crueldad de la manera más quirúrgica. Uh-huh. Por eso decías, no es caótico, no, es muy centrado, tiene un objetivo y se va a mover hacia la violencia y la institucionalidad según le sea el camino más fácil, el más corto y el de menor riesgo. Uh-huh. Y es malvado. Porque al final está viendo por él. Todo lo que hace en la serie, que incidentalmente genera justicia, lo está haciendo por su objetivo. Uh-huh. No quiere decir que no lo muevan otros, el cariño por Jung. Uh-huh. La rabia de que le maten a su madre. Las traiciones que recibe, o los reveses, el antagonismo, todo eso le afecta, pero nunca pierde la dirección de dónde quiere ir. Incluso, ya adelantándonos y dando spoilers muy fuertes, porque nos queda media hora de programa. Sasquatch. Justo a partir de los 6 últimos capítulos, que podríamos decir, no sé si es el clímax de la serie, que es cuando pues recibe el peor golpe, que le matan a su mamá. Antes de que él pudiera confesarle que él era, o que ya que... sabía, ¿no? Como que no, sabía, pero no se dice nada. Pero nunca se dijo. Vincenzo, de hecho, no llora cuando le matan a su mamá. Hasta que ya pasan varias cosas, que va y se despide de ella ya en la morgue, llora. Pero ahí vemos que está enojado, pero no pierde el temple. Dice, ya sé lo que tengo que hacer. Investiga y llega a una escena, para mí, de las mejores de la serie. Llega a torturar al que la mató y le dice, ¿qué hubo? ¿Quién te dio la orden? No, que no sé qué. A ver, agarra su encendedor épico y le empieza a torcer los dedos, a tronar los dedos, y lo hace que camine todo ensangrentado hasta el departamento de Jack. Uh-huh. Épica la escena. No, lo ves, lo... Y ahí decías tú el encendedor, el por qué el simbolismo. Ahora, ojo, esto es mi propio geekeo, yo no estoy diciendo que sea oficial. ¿Qué es el encendedor sino el fuego controlado? El fuego bien. Sabemos que es algo altamente destructivo, es voraz. Hay una carta de Magic que dice que el fuego está en el tope de la lista de la cadena alimenticia y tiene mucha hambre. Entonces, el encendedor es eso, es esa voracidad, esa violencia, esa capacidad de destrucción en tu mano, para cuando tú lo actives. Y eso es venganza. Es exactamente la idea de él. O sea, está ese aparato es perfecto en ese sentido, por todo lo que puede provocar, pero bajo control. Y bueno, hablando también de la neutralidad malvada, de ser neutral evil, ¿te acuerdas cuando rescatan al asesino de Hong, del papá de Jung? Y Jung está muy enojada porque dice, oye, vamos a trabajar con el cuate que me mató. ¿Sí? Y el que le dice, no hay bronca, al final lo voy a matar. Sí. El neutral malvado no tiene honor. El neutral malvado te va a mentir, te va a traicionar, te va a doble. Eso es lo que también a él lo hace particularmente peligroso. Para todos. Porque sí, además tú ves la cantidad de muertes que se disparan alrededor de él por las decisiones que él toma. Porque si bien hace justicia, también el costo colateral es fuerte. Al final, él no tiene, diría Benedetti, no tiene Dios ni diablo. Él es su propio. Solo tiene objetivos y la inteligencia para trazar la ruta crítica hacia ese objetivo. Con violencia, va. Sin violencia, va. Adelante. Lo que me cueste menos trabajo. Y es muy evidente. Siempre, digo, lo único que ahí falló fue lo de la mamá, pero siempre Vincenzo tenía una ventaja. Siempre estaba trabajando con ventaja. Tras ventaja, tras ventaja. Tenía el plan B, tenía el plan C y tenía el plan D. Hay una escena en la galería que los descubre la dueña de la galería del museo cuando entran a sacar la información. Y dice, ustedes no son una pareja, ¿con quién vienen? Que no sé qué. Y todos ya los cacharon. ¿Cuál? Agarran y se inventan que son de la agencia de no sé qué. Ya tenían un plan C, por si algo fallaba. Y eso hacía Vincenzo, muy estratega, muy visionario hacia adelante. Ahora, también una parte donde define perfecto esa flexibilidad que le da la neutralidad, cuando la fiscal le dice, tú no matas mujeres ni niños. Y él le dice, sí, pero tú no eres mujer. Una mujer. Él solito, incluso, traiciona sus propios principios porque para él son sugerencias. O sea, ni siquiera las cosas en las que él cree son sagradas. Todo se puede sacrificar para llegar a un fin. Entonces, por ahí tienes el análisis perfecto. Si algo me hubiera gustado de la serie, pero ya no hubiera sido drama, él tenía que morir al final. Creo que hubiera sido el cierre perfecto para circular la idea de la justicia. Como drama era obvio que no iba a pasar. Pero a mí me parecía que el final de él tendría que haber sido también morir. Porque entonces si sirves a la venganza y a la justicia por los dos lados. Porque el hombre es peor que todos los que destruyó, porque los destruyó en su juego. De hecho, les dice, estoy jugando al ajedrez con ustedes, y poco a poco voy a ir eliminando las piezas. Estaba jugando. Hay una historia similar, V for Vendetta. No sé si te recuerdas esa película y la novela gráfica de un gran escritor, Alan Moore, donde el protagonista llega a un punto en el que dices, me asusta más él que los antagonistas. Y mira que hay un arzobispo pedrastra, hay una Gestapo que levanta gente que no es heterosexual, blanca y protestante, y te asusta más el protagonista. Y al final el protagonista muere. y dices, gracias Diosito, porque el mundo no iba a aguantar que cualquiera de estos, incluyendo al protagonista que se llama V, sobreviviera. Claro, pero aquí, como dices, finalmente es un drama. Y él, vamos a querer ver. Y él es ver, bonito, ¿no? Es guapo. Y es lindo, es guapo, tiene personalidad, todas nos enamoramos de él. Y no queríamos que se muriera y sabíamos que nos iba a morir. Y que además iba a terminar con John juntos, ¿no? Bueno, o sea, eso era algo que ya sabíamos hasta el capítulo, creo que 18 se besan, o sea, como en todos los dramas, ¿no? Pero sí, o sea, ahí tal vez sí es la culminación de esta, pues para que verdaderamente... Lo que hubiera redondeado es la historia, pero no por eso, tengo, hay que entender que es un drama, tiene sus reglas y está bien. Oigan, ya estamos a nada de terminar el programa y sí debemos de hacer la alerta de que esto tiene muchos spoilers, demasiados spoilers, por si apenas están conectando, vamos rumbo al final ya de tanto la serie como del final del programa y pues nos queda solo un bloque más, o sea, ya no nos queda más bloques musicales y es el que tú elegiste, entonces ahora este bloque, ¿qué trae? Trae otra canción de Lost Fingers. Hablando de cosas campy, medio ridículas, pero que hay que entender cómo vienen. La canción de las Ketchup, también interpretada por The Lost Fingers, un gran cover del cover de un cover. Y dos canciones de Lisa, que es una cantante japonesa, una voz espectacular. Una se llama Rising Hope, que me parece va muy ad hoc, porque la esperanza es el peor de los males de la humanidad. Y Outside, que es la parte del soundtrack de Fate Zero, que es básicamente una historia acerca de héroes mitológicos peleando. Pues vamos a pues casi último o último bloque musical, vamos a ver cómo nos da el tiempo. Este es el último bloquecito que eligió Chris y seguimos hablando de Vincenzo, aquí en Opa, por Radio Doki. Friday night's party time, feeling ready, looking fine, viene Diego rumbeando. With the magic in his eyes, shaking every girl inside, grooving like he does the mambo. He's a man of the disco, playing sexy, feeling hotter, is the king, bailando ritmo ragatanga. And the DJ that he knows well on the spot, always around to plays a mix of Diego mezcla con la salsa. Y la baila, and he dances, y la canta. How he comes and disappears, every move will hypnotize you. Some will call it chuleria, others say that it's the real Rastafari Afrogitano. He's a man alien, la disco playing sexy, feeling hotter, is the king bailando ritmo ragatanga. And the DJ that he knows well on the spot, always around to play the mix that Diego mezcla con la salsa. Y la baila, and he dances, y la canta. Save you, Nova Mavi, and the boogie and the pretty.

ここにいる意味教えてくれたなら強くいられる変わらずいつも Este fue nuestro último bloque musical porque ya estamos a 10 minutos de terminar este programa y por petición del público conocedor, y aquí ya acordamos, Cristian y yo, vamos a tener un segundo programa especial de Vincenzo, ahora sobre otro enfoque, que algo muy, muy en específico que quisimos comentarles hoy y analizar era sobre el personaje de Vincenzo y el por qué actuaba de ciertas formas, ¿no? Por eso hicimos todo este análisis desde la perspectiva de la generación de personajes de un juego de rol, ¿no? Ya vimos que es Neutral Evil y el por qué actúa de cierta forma. Entonces fue muy, muy enfocado este programa, aunque les dimos algunas, pues algunos comentarios de la trama de la serie y algunos spoilers por ahí, nos enfocamos mucho en el personaje de Vincenzo. Ok, sí, digo, nada más igual para redondear y para dar un punto de comparación, quería dar un ejemplo de otro personaje que sería perfectamente Neutral Evil y que de hecho tiene muchas similitudes en la temática con su propia serie, Doctor House. House es también total y completamente Neutral Evil. Hay una capacidad de querer llegar a su objetivo, que es el diagnóstico correcto, pero disfruta actuar con cierto grado de crueldad cuando tiene la oportunidad, ¿no? Digamos, es nada más para poner un ejemplo adicional de sobre de el cual este podemos tipo mover. De personajes. Exacto. ¿De qué calaña estamos hablando? Es ese tipo de personaje, ¿no? Que volvemos, no es un héroe, es un protagonista, y parte de lo que queremos platicar para la siguiente sesión sería precisamente cómo ese tipo de personaje es un agente disruptor del medio. Uh-huh. Es este personaje que nos enamora y que enamora y como que contagia a su alrededor, ¿no? Exacto, porque además en ambos casos hay un cierto carisma torcido que atrae, que lo vuelve interesante. Uh-huh. Como los vampiros. Sí, yo no me quisiera meter en ese tema porque no sé si cuando piensan vampiros piensan en 30 días de noche o en Twilight. Exacto. Sí, si les gustan los vampiros que brillan en la oscuridad o los que matan niños, o sea. Dicen por acá que sí, justo eso lo vamos a platicar, pero en el siguiente programa. Vincenzo conquistó. O sea, no se hagan emoción, no se hagan ilusiones. No, porque los queremos dejar picados. Vincenzo conquistó hasta hombres. Miren, es una serie que tiene 20 capítulos y como les dije al principio, cada capítulo dura como una hora 20. Así que sería una misión loquísima que intentaran ver toda la serie para el siguiente sábado. Pero empiecen a ver si gustan, o bueno, échense un resumen, pero bueno, lo ideal es que pues sí puedan ver todo. Y vamos a enfocarnos en el siguiente programa en eso, o sea, ¿qué pasó con los inquilinos, con esos personajes secundarios? Ahí hubo una conquista de alguien, ¿no? El conteo de las víctimas, el daño colateral. Víctimas en todo sentido. En todos los sentidos. Bueno, ¿qué diría una amiga? No hay víctimas, solo hay voluntarios, pero al final pasó un fenómeno natural llamado Vincenzo por Seúl y ahora vamos a recontar los daños. Exacto. Sí, y bueno, quiero aprovechar para mandarle muchos saludos a las opas mayoras que han sido conquistadas por los dramas y por toda la queimanía, porque no nomás es el drama, sino es todo lo que hay alrededor. La opa mayora de aquí, de nuestro programa, le mando un beso. Mami, te amo mucho. Ella ve más dramas que yo. La hemos tenido con intervenciones de Benny y dinos qué vamos a ver ahora. Ella me recomendó Vincenzo, de hecho. Y yo veía que esperaba los capítulos así, cada sábado que iban a estrenar, no podía así de, con otra amiga de ella también, así de, es que está buenísimo, ¿no? Bueno, y yo dije, bueno, sí, vamos a tener que verla, y lo recomendó tanto que Opa Mitch, que no es de él estar viendo dramas él solo, le dije, oye, esta suena como que la debemos de ver, y la vimos juntos. Entonces, yo le recomendé a Vincenzo, dice, creo que mi hermano y yo la acabamos como en una semana. ¡Wow! Eso sí está... ¡Wow! Un saludo a la mamá de Fuchan, que nos está escuchando, y me da muchísimo gusto que tengan ese vínculo, porque pues es compartir y es convivir, y eso es lo que hace todo el K-Manía. Nos han llevado a compartir música, nos han llevado a compartir momentos de las series, y pues esto es OPA. Para eso es este programa, para escuchar buena música y estar hablando de dramas y estar hablando de películas, que por cierto ya estoy terminando una que les voy a recomendar después de que terminemos con Vincenzo. Y pues los esperamos en la siguiente emisión. Ya vamos a despedir este programa. Les recuerdo entonces, para los que quieran un poquito más de análisis acerca de la historia de los héroes, busquen El Héroe Antisistema. El ponente es Juan Cristóbal Álvarez, mejor conocido como El Oval, o como mi máster, mi sensei. Y bueno, muchas gracias. No, a ti, la verdad es que... ¡Qué programazo! Estoy muy contenta de haberte tenido aquí. Y pues nos vemos en el siguiente sábado para concluir. ¿Sí puedes el siguiente sábado o lo pasamos? No. ¿Sí? El siguiente sábado seguiremos platicando ya con este cierre de Vincenzo. Los vamos a esperar. Muchísimas gracias. Kansan Mida a todos los que se conectaron, a Vocal Warrior, a Fubuchan, a Iron y a todos los que andan de incógnito ahí conectados. Y para cerrar este programa del día de hoy, vamos a poner la canción, el tema de la serie, que se llama Adrenaline. Tiene dos versiones, tiene la versión en italiano y la versión en inglés. Vamos a poner la versión en inglés para que en el siguiente pongamos la italiano. La de en inglés la canta Solar, que es parte del grupo de Mamamoo, un gran grupo de K-pop que seguramente lo conocen. Y pues con eso me despido. ¡Kansanmida fighting! In Boca Lupo. Buena suerte, en italiano. buena suerte. En italiano. Muy bien. En la boca del lobo. En la boca del lobo. Y nos vemos en la próxima. Yo soy DJ Barsi y esto fue el especial de Vincenzo en Opa. Disfruten su fin de semana. Sarae. Nos vemos el próximo sábado. Adrenaline rushing through my vein, I forgot all the pain. I drink literally for life, to lose my sight in emptiness. Try everything to forget, cause I'ma lose my control. Questions you ask too much, just cause you might be getting hurt. To trust, I don't know what I should want, I don't know where to go. Fire rising up to higher, I'm burning up with desire. I don't wanna burn you so late, I don't wanna keep you to be a liar. Don't wanna hurt you, you should leave. Not anymore. I won't tell you who I am. It's you to figure out from deep inside my heart. I don't know what I should want, I don't know where to go. Fire rising up to higher, I'm burning up this fire. I don't wanna burn you so late. Out of the pain, I drink, literally for life to lose.